palabras de todos los compañeros. La alegría, la felicidad es inmensa por la respuesta que tuvimos con la gente, con los vecinos en las urnas, pero también con el acompañamiento de todos los militantes, con el compromiso que hubo de parte de todos los compañeros que fueron los responsables de la construcción de este triunfo, que nos pone felices, pero también nosotros ahora tenemos que consolidar un triunfo en octubre. Así que felices por este momento, pero a trabajar para que este triunfo sea una realidad en octubre y todos podamos recuperar la esperanza.